voy con insistencia hacia un no sé qué. Vibra aún más la fuerza que encendí al nacer. La verdad no entiendo todo esto, sigo aún sin comprender. Para mí esto es más que un misterio que me deja sin saber. Por amor al arte, por amor a ti, por ti siento vida, por ti soy feliz. Y feliz aquel que no busca la razón de su existir. En el arte encuentro motivos que me hacen quererte a ti. Por amor al arte vivo, por amor al arte sueño, por amor amo la vida, por el arte te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Queda infinita que nos hace ser, enaltece el alma, existe por doquier. A la vida le da su sentido, al cuerpo le da pasión, justifica nuestra existencia y engrandece el corazón. Por amor al arte vivo, por amor al arte sueño, por amor amo la vida, por el arte te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti.